escuchar la reemisión del programa El País de los Sueños con Juan Antonio Jurado. El País de los Sueños. Muy bienvenidos, es un placer estar aquí una vez más en Radio Andalucía. Estamos comenzando El País de los Sueños hasta las 12, edición del sábado. Mañana más a la misma hora. Victor Fields es precisamente el primero en sonar con una porción de su álbum La Calle 52. Lorenzo Romero es el productor. Saludos de Juan Antonio Jurado. Juntos durante las próximas dos horas. Juan Antonio Jurado te invita al País de los Sueños. Chris Camocci, uno de los invitados a este álbum, interpretando junto a Victor Fields una radiante versión de Walk On By. Camocci como invitado, prestando todo su apoyo en esta versión de Walk On By para Victor Fields. La Calle 52, álbum de 2002. Un conjunto de temas clásicos maravillosos todos, como esta. Canciones inolvidables, exquisitamente tratadas en estudio por Victor. Y un estupendo equipo de producción e interpretación. Naturalmente, ahí estaba Chris y algunos más, como Claudia Villela, Chris Botti, que escuchábamos muchas veces aquí con A Night in Tunisia, uno de los sonidos también de este disco, Mark Levine o Jeff Lorber. Dejamos a un lado el sonido de Victor, seguramente volveremos a él dentro de un instante, porque vamos a aproximarnos a la música tropical que nos ofrece ahora mismo. Mariana Baltar, una dama también quererse divertir. Así se llama este disco, una producción que se va alejando poco a poco en el tiempo, aunque todavía está reciente en la memoria de mucha gente. Álbum de 2007 ahora en Radio Andalucía. Más cerca del sonido del fado portugués que de Brasil, pero con el mismo idioma, transmitiendo sentimientos constantemente. Ahora con Kenia, dejando a un lado a María Baltar, la que estábamos escuchando. Estamos en un concierto en directo. Ella misma decía que era la primera vez que tocaba, que cantaba en la Alemania, en la Europa del Este, más que en Alemania. Kenia, 1991, con una interpretación del Distant Horizon del maestro Toniño Horta en vivo. vocalista Nori Son, una mujer kenia que nació en Río de Janeiro, pero que lleva muchos años viviendo en Nueva York. Initial Thrill y esto que estábamos escuchando fueron sus dos primeras entregas grabadas como solista en California, hace ya 20 años de todo aquello. Kenia, en directo. 1993, álbum grabado entre el 24 y 27 de octubre de ese año y mezclado posteriormente en Frankfurt, Alemania, con la producción de Robert Schattner. Un disco que recogió la primera actuación de Kenia, lo comentábamos antes, en los países del este, concretamente desde Polonia lo hizo, algo a lo que ella misma hizo referencia. En la introducción de esta canción, precisamente Distant Horizon, el título de su primer disco y esta pieza de Toniño Horta, interpretada en la ciudad más grande de Polonia, en Varsovia, además de ser, naturalmente, su capital. Victor Fields. Dijimos hace pocos instantes que recuperaríamos su música y es precisamente lo que estamos haciendo ahora. It's gonna be something up in here tonight, y'all. Come take a trip with me down 52nd Street. Back to a time when jazz was the king and every band could really swing. Some called it bebop, the birth of the cool. Some called it the 5-2 blues. No telling who you might see on 52nd Street. Dizzy and Bird, just to name a few. Duke and the Count might be there too. So let's cop a squat and listen to what they call the 5-2 blues. I'm drinking, must be messing with my vision. Or can that really be the great Joe Williams stepping on the stage, laying down a page? Every day I have the blues. You know who that Joe can blow? He sings real high, then real low. Back in Chicago, he was known for singing ballads. But when he played with Basie's band, he had to change that. So he sings the blues, he sings them real smooth. Shibatin-da-doo-wah, shadoo. Come take a trip with me down 52nd Street. Back to a time when jazz was the king and every band could really swing. Some called it bebop, birth of the cool. Some called it the 5-2 blues. No telling who you might see down on 52nd Street. Dizzy and Bird, just to name a few. Duke and the Count might be there too. So let's cop a squad and listen to what they call the 5-2 blues. La magia del blues que hacía mucho tiempo que no respirábamos en el país de los sueños. Un estilo que gusta mucho y si no que se lo digan, por ejemplo, a los organizadores del Festival de Blues de Cazorla cada verano, aquí en Andalucía, en la provincia de Jaén. Por ejemplo, Victor Fields, 52nd Street. Es lo que estábamos escuchando en El País de los Sueños, que continúa con David Benoit al piano, músico que lleva muchísimo tiempo en solitario, que nació en un lugar del estado de California llamado Bakersfield y que en este álbum Heroes interpretaba recientemente además algunas versiones, como es el caso de Human Nature. Todo el mundo sabe que es de Michael Jackson.1977, ese fue el año del lanzamiento del primer gran disco para el pianista David Benoit, Heber Than Yesterday, en nombre de esa producción. Y en 2008, Heroes, lo que estábamos escuchando con canciones espléndidas. Ahí estaba esta revisión de ese gran éxito de Michael Joseph Jackson para uno de los mejores pianistas dentro del jazz contemporáneo desde hace ya muchísimo tiempo. No es en absoluto la única canción clásica que aparece. También, por ejemplo, está el She's Leaving Home de John Lennon, de Paul McCartney, Light My Fire, o ese Never Can Say Goodbye, Nunca Se Puede Decir Adiós, que tantos años tiene y que probablemente tan gratos recuerdos traiga a mucha gente. Dejamos a David con su última entrega y vamos a centrarnos en Julie Caran, así se llama esta nueva artista. Lover Jazz es su disco. Este es Time to relax. want to hurt me. De veras quieres hacerme daño. Y Julie Caran, que después seguiremos escuchando, y una canción que es original de los Culture Club, una de las bandas de los llamados durante los años 80 nuevos románticos, de la que estaba al frente ese extravagante cantante llamado Boy George. Esta canción precisamente fue la que le valió al grupo para abrirse camino tras unos primeros años algo frustrantes en los que los resultados apetecidos no acababan de llegar, al menos rápidamente. Fue un primer gran éxito en el que también trabajaron Roy High en la guitarra, Mike Craig al bajo y John Moss en la batería. Julie Caran, buen disco este también. Hace un momentito estábamos escuchándolo con Human Nature de Michael Jackson. La primera de las canciones que David Benoit incluyó en su Heroes, repleto de versiones, es esta. La que abre el disco original de otro gran pianista, Dave Grusin. Esto es Mountain Dance, el baile de la montaña. Esto es música. El país de los sueños. Rolling down the road in the morning sun. Rolling. situation. I wouldn't be here singing on this microphone right now. I'm dreaming of a big boat, fishing some good fish for my family. Everybody happy right now. But I can't because I need to bring some positive words for your brain. So here I am doing my thing, the real or fake, number one, still singing and roaming around. I'm roaming, I'm roaming. I'm roaming, I'm roaming. I wonder why I close the stone. Lo que estamos escuchando en este momento con los Metropolitan Jazz Affair, Bird of Spring, la segunda aventura de este grupo, el pájaro de la primavera, que nació en 2007. Metropolitan Jazz Affair, nacidos como fruto del afortunado encuentro entre Bruno Hobart, el cerebro creativo de esta banda, con algunos músicos de probada eficacia entre los nuevos músicos de jazz francés fundamentalmente. Proponen un sonido innovador, con influencias del hip hop, new jazz y bebop, conservando el espíritu de los viejos sonidos, pero mezclando todo ello con un nuevo aspecto y sentido del ritmo como base de la identidad de una singular banda, desde luego, que seguirá procurando muy buenos momentos, tras la escena de grupos previos tan fascinantes como Saint Germain, por ejemplo. Nos ocupamos del sonido Verónica Martel, un sueño cumplido en 2005. Entonces lanzaba uno de los primeros discos, una mujer convertida en una de las voces más calientes y talentosas del nuevo jazz en América. Thank you. Mónica Martel, una exquisita estilista de la voz en el jazz, que creció escuchando el jazz y el pop, que fueron en definitiva los sonidos que marcaron los años 70 y 80, entre las voces que más llegaron a estar presentes en su formación. Ella Fitzgerald en aquellos tiempos, Nancy Wilson, Etta James, entre los clásicos, o también, ¿por qué no?, Patti LaBelle, la gran Anita Baker de Detroit, o James Taylor en la vertiente quizá más próxima al rhythm and blues y al pop. Durante varios años se curtió en los ambientes bohemios de Nueva York, cantando por los locales nocturnos de la ciudad, hasta la edición de su debut, que nacía a finales de 1999, un disco que dio origen a su primera gran gira, Gira Internacional, una serie maravillosa de conciertos. Conciertos que comenzaron en Europa, vía Dinamarca, siendo una de las protagonistas del Festival de Jazz de Copenhague, por ejemplo. Conciertos que se extendieron no mucho más tarde a países como Noruega, Suecia. Los primeros afortunados en Europa en escuchar las maravillosas canciones de una estrella que sigue viva y de qué forma. Tercer disco 2005, lo que estábamos escuchando aquí mismo. El país de los sueños. Tenemos mucho más. Sonido Urban Jazz Coalition en el País de los Sueños, a New Day, álbum de 2008 que hemos escuchado a menudo. Vamos a retroceder un año más con la música del Sunbird que publicó Kathleen Grace de esta guisa. You'll never know how much I really love you. You'll never know how much I really care. Listen, ooh, do you want to know a secret? Not to tell. Closer. Let me whisper in your ear. Say the words you long to hear. Oh, I'm so in love with you. Secret for a week or two. Nobody knows, nobody knows, just we two. Listen, ooh-oh, do you want to know a secret? Ooh-oh, do you promise not to tell? Kathleen Grace, Sunbird, álbum de 2007 con 8 canciones, una de ellas la que estábamos escuchando y la que abría precisamente ese disco. Do you want to know a secret? ¿Quieres saber un secreto? David Benoit es el pianista ahora. Heroes, regresando 2008. 11 piezas, espléndidas todas ellas. y abundancia de versiones como esta: Never Can Say Goodbye. Nunca puedes decir adiós. Never Can Say Goodbye, Nunca Puedes Decir Adiós, una de las muchas versiones que aparecían en este álbum 2008, Heroes, con el pianista norteamericano David Benoit. Este fin de semana, escuchando, por ejemplo, a Human Nature, el cuarto y último single de Bedtime Stories de Madonna, pero uno de los grandes éxitos de Michael Jackson, precisamente, Mountain Dance de Dave Grusin, o esta canción que fue hace bastantes años ya número uno en listas norteamericanas con los Jackson 5, y que también naturalmente han hecho muchos artistas a través de los años. Quizá una de las versiones más conocidas, incluso mucho más que la de los Jacksons, fuera de Gloria. Algunos saxofonistas norteamericanos rindiendo tributo al sonido de Stevie Wonder en una producción de 2008 que recoge algunos de sus temas esenciales. Y desde luego en esa selección no puede faltar este Bull Sacks, Tribute to Stevie Wonder con My Cherie Amour. Su Radio Música. Lo mejor de los programas musicales de Canal Sur Radio, RAI y Canal Fiesta.